Pero antes de eso, ¿te parece si hacemos un repaso de cómo se fue formando el ranking hasta este momento? Puesto número 20. Somos uno para el otro. Para Banda 21, haciendo Si me tomo una cerveza. En el puesto número 19 esta semana nos encontramos con Kalimba, Gigi Drama, haciendo Bailar. Soltera se la pasa mejor, que sí, que sí, que sí, nos dice Camilo. Junto a Shawn Mendes. Puesto número 18 de esta semana. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. En el puesto número 17 esta semana nos encontramos al maestro Antonio Aras, haciendo Frágil. Fue una tontería. No hay quien compare mis besos y abrazos, la forma de hacerte el amor. Puesto número 16 esta semana para Maná, junto a Joy, haciendo esta versión 2021 de Eres mi religión. En el puesto número 15. Puesto número 15. Esta semana nos encontramos con Carlos Vives, Mau y Ricky, Lucy Vives. Besos en cualquier horario. Hasta me lanzo de un avión para atrapar tu corazón. Robarte los colores de las flores del jardín. Bailando por ahí, descalzo y sin dormir. En el puesto número 14 esta semana nos encontramos al trío natalino con Una y Mil Veces. Una y mil veces recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Fue lindo todas las canciones que hemos compartido, pero no llegamos al podio todavía, Nati Pastorucci. Fue lindo, pero no. Puesto número 13 de esta semana. Si te quise, no me acuerdo ya. En el puesto número 12 lo escuchamos a Américo haciendo Señor Amante. Qué hermosa canción. Amante mío. Y recién nomás escuchamos el puesto número 11. Diego Torres junto a Ivette Sangalo, haciendo Hoy. Puedo ir, seguir, vivir, luchar por un sueño. Hasta acá llegamos, hasta así. Así se viene formando el ranking hasta este preciso momento. Estamos a punto de ingresar entre las 10 canciones más votadas de esta semana. Te confieso que esa noche con tan solo. Pero antes suena Primrose. Me dejaste ahí enredado con un beso. Lao a Lao se llama, esto es lo nuevo de Primrose. Yo no necesito una mansión, un carro del año ni un millón. Canción que la semana pasada ingresaba al ranking. Gracias a tus votos ingresaba al puesto número 23. Hoy hablamos de descenso para Primrose, puesto 35. Puesto número 35 entonces para Lao Lao. Y vamos a poner play a los 10 más votados. Dale. Puesto número 10 de esta semana, donde hablamos de un ascenso de 3 lugares en el ranking gracias a tus votos. Del puesto número 13 salta al puesto número 10. Él es Enrique Iglesias. Lo acompañan Farruko y nos hacen Me Pasé. Puesto número 10. Hermosa. Farruko. Lanzai, Enrique Iglesias. Pido mil disculpas, es que mereces una explicación. No vale la pena terminar con nuestra relación por una noche de rumba.